Para vos, Matute, que me cagaste a palo y me afanaste la guita en Puente Saavedra. Esta es la historia de un oficial que le gustaba pegarle a los demás. Yo sé muy bien que no toda la policía es igual, pero vos te zarpás y a los guachos le pegás. Se van a zarpar.